gotta hold on. Es miércoles, hola, y hola, ¿cómo están? Miércoles 20 de marzo, buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están? Bien. Andrés Felipe. Todo bien, mira, miércoles ya, mitad de semana. Últimos 10 días de marzo, este mes se pasó muy rápido, pero todo va muy bien, se vienen 4 días muy chéveres. Ya hoy es el último día de... Normalidad. Tranquilidad. De tranquilidad. Porque la música se toma estos días que llegan, cosas chéveres van a pasar con la emisora para que estén pendientes. Sí. Conectadísimos con nosotros todo el tiempo, pendientes siempre. Feliz cumpleaños para quienes celebran hoy su día, un abrazo grande. Desde esta esquina de la nación, ustedes son los responsables de la música que suena en esta primera hora. Así sí. Que por favor manifiéstense. A través de nuestra cuenta de Twitter, @laxmasmusica, ahí los vamos a leer y vamos a poner las canciones que ustedes quieran programar para arrancar este día. Eso. Este maravilloso día. Me parece. Mira, arranquemos con el rey, porque para mí siempre los... Ah, no, él va a ser, ya, también. Mira, él y Madonna Reina. Maravilloso. No más. Wanna be starting something, buenos días. Lady. Lester y Swims, la canción Lose Control, sonando 6:30 de la mañana. Si tienes Chevrolet, la Cuidatón te lo prepara para lo que viene. Cambio de aceite desde 155 mil pesos y cambio de pastillas de frenos desde 188 mil pesos. Además, si agendas hoy, te llevas una inspección visual multipunto gratis. Agenda tu cita hoy mismo en chevrolet.com.co. Y saludamos, están muy juiciosos hoy. Escribiéndonos, muchas gracias por esto. Me a gusta. Jessica, Andrea, también aprovecho para saludar a Cami, que es nuestra pequeña oyente, que está a distancia de nosotros en Sabana. También un abrazo para Oscar, para Fernando, y nos vamos a quedar con Bastián y su canción. Él quiere escuchar a Drake con Passion Fruit. Vivamos el presente, aquí y ahora, el Festival Estéreo Picnic 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Fate, Blink 182, Kings of Leon, Cissey, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, 30 Seconds to Mars, Bad Gyal, Placebo, Arca de Offspring, Proyecto 1, Greta Van, Fleet, Phoenix, el Grupo Frontera y más en un mundo distinto. Compra tus boletas en eTicket.co. Están próximos a presentarnos un nuevo disco. Ellos son The Black Keys. Esta canción hará parte de ese trabajo discográfico que se llama Beautiful People. ¿Sabías que una de las categorías de MotoGP incorpora solo motores Triumph? Ven y estrena una moto de competencia para tu día a día y experimenta la verdadera conducción premium, ahora en Triumph, con descuentos hasta de 30 millones de pesos. Y esta canción va dedicada para André y para Cami. Y tiene a Coldplay, que siempre digo, se robaron a los enanitos verdes con esta canción, pero no voy a decir nada más, con hielo. Uf, gran canción para esta mañana de miércoles, sí, se parece un poco. Eterna soledad. Aparte, dura canción de Tusa, del señor Chris. Don Chris, pobrecito. Pobrecito. Pues ya está bien, ya está bien. Sí, y espero que ya haya sanado después de 24 años. 80 años. Esto es La X al aire. How they shine for you and all the things that you do. Un ejemplo de que toda Tusa pasa. Uf. Porque cuando esto pasó, estaba ese corazón adolorido. Sí, sí. Fue la época en donde Chris Martin y Gwyneth Paltrow, estaban... Se estaban separando. Estaban en ese dura momento. Tusa. Duro. Pero el amor florece, el amor renace. Y justo por estos días se dio a conocer que él y su actual pareja, que es nada más y nada menos Dakota Johnson, o sea, no, es como, ¿cómo te digo? Sí, sí, sí. O sea, me ayuda. Bien superada. Es, me ayuda. Están comprometidos. Ya, muy bien. O sea, se van a casar. Felicitaciones. Y resulta que tienen la bendición de Gwyneth Paltrow. ¿Ah, sí? ¿De claro, verdad? Se volvieron, sí, amiguis. Sí, ellos tienen una buena relación por sus hijos. Claro. Y hemos visto casos de éxito genuinos de eso. Otro de ellos fue el caso de Bruce Willis con Demi Moore. Sí, total. Que se sentía amor genuino después de mucho tiempo y se siente todavía porque ella sigue muy firme con él, con todo lo que está pasando. Él estuvo de cumpleaños ayer. Y pues ahora Gwyneth Paltrow le ha dado la bendición a esta relación, que es la mamá de sus dos hijos. Y bueno, nada, bien, se puede. Se van a casar. ¿Vieron toda tu zapasa? Después de mucho tiempo uno puede volver a su ex como amigos. No pasa siempre. No, tienes que ser el vocalista de Coldplay. No funciona así. Exacto, tienes que ser vocalista de Coldplay y tienes que ser una de las actrices más importantes. Tienes que tener un ex que se llama Apple. Exacto. Entonces, y tu futura novia tiene que llamar Dakota Johnson. Exacto, y el hijo mamoncillo. Tantas cosas, pero el amor prevalece. El amor siempre prevalece. No iremos más. Escuchemos esta canción, se llama Move Me, la hace mi mamá junto a Octavian. Esta es la X al aire, 30 años. Y sus aliados. Conócela en un concesionario, consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.co. Aquí están desde Oxford, en Inglaterra, los Foals, con esto que se llama 2 AM. En las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, 7 de la mañana, un minuto de Ana Rodríguez, Andrés Salazar, quien les habla, Alejandro, el Core Marín. ¿Sabes que deberíamos hacer un video como el de Sweet Harmony con el equipo de la emisora? No, por favor, no hagamos nada en video. ¿No? ¡Ay! No. ¿Qué? ¿Por qué? Por favor, o sea, todos porque ustedes son uno después testigos. De los 47 años no puede estar haciendo ni videos ni poniéndose camisetas de rock. ¡Ay, qué es esta dicha! No más videos. Que conste, no. Todos ustedes son mis testigos. No, soy no como más, Mad o sea, Max. No más videos para los que somos mayores de 47. No seas tramposo. Los que somos mayores de 47 años, Andrés, no podemos estar en videos. No, es mentira. Es que Andrés no sabe. ¿Tú te acuerdas del video de Sweet Harmony? No. Andrés no había nacido cuando salió Sweet Harmony. Ni siquiera sabe qué es The Beloved. Él pone eso porque pues aparece en la programación, no, pero sí no sé, es algo como... Sí. No es como Fuerza Régida. No. O sea... Pero sí sé quiénes son y todo. Oígame. Salían desnudos, blanco, fondo blanco, cantando todos sentados así en el pisito. Me parece. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Este fin de semana que murió Angela McCloskey, ahora que hablamos de videos musicales, quisiera compartir una anécdota. Sí, por favor. El sábado, cuando me desperté temprano a las 6:30 de la mañana, aunque la verdad es que tengo que confesar que yo no me despierto tan temprano, es mi perro quien se despierta y por esa razón yo termino parado a esa hora, porque de lo contrario, muy probablemente no lograría esas horas misteriosas del Señor. Me di cuenta que Angela McCloskey, la cantante de un famoso grupo indie británico de los 90 llamado Wild Colonials, había fallecido. A McCloskey la conocimos porque ella fue invitada por un dúo de esos de French Touch o de electrónica francesa llamado Telepop Music a cantar en una canción que más adelante se haría muy famosa gracias a un comercial de televisión de automóviles que hizo que la canción se diseminara por diferentes lugares de la radiodifusión colombiana. Entonces, la canción Breathe se volvió así una muy famosa canción de carácter comercial y la McCloskey se murió, falleció de 64 años de edad luego de un desgarre arterial. Y yo decidí hacerle un pequeño homenaje. Sí, entonces señor. Fui a YouTube y busqué un pedacito del video, busqué 20 segundos del video, no quería infringir leyes de derechos de autor ni propiedad intelectual, por lo cual hice lo posible porque el clip del video fuera menor a 30 segundos, así que lo dejé de 20, pensando pues que así iba a lograr no solamente defender el derecho de autor, sino también defenderme del algoritmo que protege ese derecho de autor y que puede prohibir la cuenta de uno cuando utiliza material de terceros. Pues bien, publiqué un pedacito del video, pero era un video extraño, es un video muy extraño porque es un video de gente veraneando en algún lugar de Europa, todos en vestido de baño, y hay un pedazo del video donde hay unos niños jugando en el prado, muy felices. Entonces yo pues traté como de encontrar no solamente el lugar menos desnudo del video posible, sino también el lugar donde yo creo que explota un poco esa canción llamada Breathe de Telepop Music que hizo famosa Angela McCloskey. Y así entonces escogí un pedacito como del corito, porque a la final la McCloskey aparece en contadas ocasiones en la canción, pero cuando aparece enaltece mucho el espíritu de la misma. Así que publiqué el video e inmediatamente después, este es un video de los 90 y estamos hablando de Sweet Harmony, de The Beloved, que estaban sonando hace un rato, y de la canción y del video musical de la canción. Cuando lo publiqué con ingenuidad, la primera cosa que vi fue un comentario diciendo: alguien ve la pedofilia, soy la única que ve la pedofilia en este video musical, y me tocó bajar el homenaje. Ahora, en ese momento cuando pasa, yo le escribo a Alejandro, sí, porque para mí el video es otra cosa completamente distinta. Para mí, correcto, el video muestra a unos niños malos, o sea, como que buscan, no sé, hay como maldad en ellos, ajá, como que quieren hacer daño. Okay. Y la cara de la niña la muestran todos en cámara lenta. O sea, son la representación de la maldad en el video. No, mira, hay un chico adolescente, una chica súper guapa al lado de la piscina, y unas niñas jugando, y están pintadas, están saltando, pero en ningún momento hay un contacto. Cuando ellas se acercan al adolescente, la niña lo mira como con ganas de matarlo o algo así. Ajá. Y jamás yo lo había visto así. Entonces yo le dije a Alejandro: uno ve lo que quiere ver. Sí. Desafortunadamente. ¿Sobre qué es el video de The Beloved? No, nada, están sentados cantando, él está ahí sentado y las es chicas... Es como el de gracias a la vida, eso, gracias al amor. Amor, amor, amor, amor, amor. ¿Han visto ese video? ¿Andrés, sí, ha visto ese video? No. Ese montón de ricachones en una playa pretendiendo ser pobres y cantando que gracias a la vida, gracias al amor. Sí, sí, sí, lo he visto con los hippies de Bogotá. Exacto, así. Pero bueno, y nunca, nunca, te invito a Andrés Felipe, que va a hacer video de Breathe. Voy a verlo. A ver voy a qué verlo. Te parece, pero vuelvo y digo, cada quien ve, y me parece también una sabia decisión que lo hayas bajado, porque hay para lidiar con opiniones, y para que, ajá, eso se crezca, y para cuando la intención era realmente compartir un éxito en video de una canción que en ningún momento, como yo lo percibo, porque si es tal vez es tema de percepción, uh-huh, no tiene nada que ver con pedofilia. Estas son Mañanas de la X103.9 FM, estamos en semana de Estéreo Picnic y cuando regresemos estaremos hablando de eso y también de las canciones más pegajosas en la historia según la ciencia aquí en las Mañanas de la X. De nuevo, muy buenos días. Sisei con Snooze en las Mañanas de la X103.9 FM, viene en camino al Estéreo Picnic. Le fue muy bien en Lollapalooza Argentina, le fue muy bien en Chile, vamos a ver cómo le va en Bogotá y sobre todo cómo le responde el público. Tengo inquietudes, pero pues hablaremos de ellas más adelante aquí en Mañanas de la X. Chevrolet se puso en modo Estéreo Picnic 2024 y tú, Chevrolet, presenta la siguiente canción en la X. La Nostalgia Indie se va a apoderar del Festival Estéreo Picnic con esto, ganador del premio Grammy a mejor álbum de música alternativa en el año 2009. Phoenix de Wolfgang Amadeus Phoenix, de regreso en el FEP 10 años después con esta canción llamada 1901. Ha llegado la semana del Estéreo Picnic en Bogotá. 5050 Cupid en Mañanas de la X 103.9 FM. Antes de eso, Phoenix 1901 viene para Estéreo Picnic y vamos a hablar de la canción más pegadiza de todos los tiempos. En estos días han salido varios listados relacionados con las canciones más pegadizas, las canciones más sonadas, las canciones más reconocidas. El día lunes en las horas de la tarde, la Recording Industry Association of America, la Asociación Estadounidense de la Industria Discográfica, anunció que la canción más escuchada de todos los tiempos es Don't Stop Believing de Journey, con un récord de 18 discos de platino, algo que ni ChatGPT sabía, porque le pregunté a ChatGPT y me dijo: no tengo ni idea. ¿Viste? Creo que no existe, hasta mi última actualización no existe una canción que tenga 18 discos de platino. Pues bien, la canción ya existe según la RIA. La RIA dice que Don't Stop Believing de Journey es la canción, sí, con mayor número de discos de platino y que, por lo tanto, dice el fundador del grupo Journey, Neil Sean, es la canción más escuchada de la historia. Por supuesto, cuando usted pone eso en el debate público, en las redes sociales, le dirán inmediatamente que la canción más escuchada de todos los tiempos es Bohemian Rhapsody. Pero en este caso, la ciencia ha sido utilizada para realizar estudios de los más curiosos y un ejemplo reciente, dice el blog latinoamericano Indie Hoy, es el que se llevó a cabo para dar con la canción más pegadiza de todos los tiempos, Dirte. Sí, señor. Esto lo hizo la Universidad de St Andrews en Escocia. Aplicaron una fórmula para determinar la pista que más fácil se le pega a la gente. Entonces, acorde al estudio, la ecuación es la siguiente. Receptividad. Ajá. Más previsibilidad, menos sorpresa, sí. Más potencia melódica, más repetición rítmica por 1,5, igual gusano auditivo. Gusanito auditivo. El gusano auditivo, hemos el llegado. El popular earworm. Y ahí se mete y lo consume a uno. Entonces, Alejandro. ¿Con qué canción se levantaron ustedes hoy? ¿Ustedes se levantan, se levantan siempre. A veces en la mañana siempre. Y hay una canción sonándoles en la cabeza? Sí. Sí, ¿qué te sonó en la cabeza a ti? Esta mañana tuve, pero fue por tu culpa. Ah. Porque estuve con una playlist que escuché por ti. Sí. De música ambiental. Música ambiental, ok. Ok. Y se no, pero eso no es, pero un gusanito auditivo es una canción de esas que se te pega un pedacito de la canción, no, como un pedacito de la letra o alguna cosa. Ustedes se han dado cuenta que a mí me pasa mucho con Shakira y no. Con Gustavo Cerati. Ok. Andrés. Pues yo también voy por ahí. Me acosté viendo cosas argentinas, Charlie, Calamaro y Soda, y me levanté escuchando Cerati. Ok. Poco melancólico. Alejandro. Yo hoy no me levanté con gusano auditivo, pero cuando me levanto con gusano auditivo me acompaña hasta las 12 de la noche. O sea, es una cosa aterradora. Entonces, el gusanito auditivo, vamos a hacer rápidamente la lista. Arranquemos con la número 10, Dirty. ¿Cuál fue la número 10 más pegajosa de todos los tiempos? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Escuchemos, ¿la tiene por ahí? The Hangover. ¿Recuerdas esa escena? Sí, claro. Que saca la Finacli vestido ahí con los pantalones apretados y la camisa metida diciendo, es que, hey, you ready to let the dogs out? No, entonces voltea, ¿cómo es que es Bradley Cooper? Y dice, ¿a este quién lo dejó entrar? Además que llega. Yo, todos tenemos un amigo como de todos. Que dice, oh, let the dogs out. Es como, oh my God. Maravilloso. Es bueno, lo odio, pero lo amo. ¿Qué, a Galafinakis? Sí. ¿Galafinakis o al tipo de Hangover, al personaje? Al personaje. Sí, a Alan. Alan, que uno le dan ganas de un puñetazo y pasa. Pero hay amor en él, hay cariño, entonces... No, hay cero amor, ese tipo no tiene... Claro. Ese tipo no tiene ningún sentido del amor ni de la sensibilidad, ese tipo está alterado. Él es muy divertido, él me hace, es el que más me hace reír, es como... Es un sociópata. Sí, es verdad. Pero tiene amor. De la X. ¿Ah? Tiene amor. Sí, él quiere ser amigo. Obvio no. Bájame, con Who Let the Dogs Out es la canción número 10. Y nos gustaría preguntarle a usted en redes sociales, ¿cuál es la canción más pegadiza de todos los tiempos? ¿Qué Eso. Cree usted? Cuéntenos. Me parece. Y si es lo suficientemente pegadiza, pues entonces la ponemos aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Contéstenos la pregunta en X, en Twitter. Y vamos con discos. I'm sorry to meet you. Forever believing you and putting my trust in you. Well, now I got no reason to. Forgiving you everything and letting you take it from. Otra de las canciones más pegadizas de todos los tiempos, ¿cuál es la suya? Cuéntenos en arroba la X más música en X. Ahí estaba Living on a Prayer de Bon Jovi en las mañanas. Smartfit llegó a sus 170 sedes en Colombia. Acepta el reto de conocerlas todas. Inscríbete ya en Plan Black de Smartfit en www.smartfit.com.co y entrénate para la vida. Aplican términos y condiciones. Qué pesar que Tiny sea tan tarde, Andrés. 2 de la mañana se tan subirá. Tarde. Muy tarde, sí. Qué pesar que sea tan tarde, hombre, porque es que... Querías verlo. Sí, claro. Pero la edad no me da. No, y entiendo. No me da la edad. Uno se despierta ahora. 73 años de edad son complicados de manejar y... Es curioso porque uno se está despertando a esa hora ya viejito. Claro. Hombre, yo que tenía tantas ganas que lo nombré mi disco del año. ¿Y no quisieras dormir un ratito antes, y volver? Exacto. No existe la menor posibilidad de quedarme a ver a Tiny hasta las 2 de la mañana. No va a pasar. Nunca más. Nunca jamás vuelvo a esperar a un artista... Y entiendo porque tu recorrido ha sido doloroso. Va a ser, sí, y lo seguirá haciendo mientras tenga que ir a conciertos y a festivales. Duele. Estas son mañanas de la X103.9. Ayer estaba en camino hacia... Ayer me pasaron varias cosas, quiero comentarlas hoy. Desahogues. ¿Y pasó algo al fin? ¿Se sabe algo? No, está en un lago. Ah, bueno. ¿De qué cara? Quiero compartir, ya les voy a decir, ya lo voy a decir, Andrés. Ayer estaba trabajando, estaba en reuniones varias, tomé varios cafés. Servicios de transporte. Cafés. Y el último que me llevaba de regreso a la emisora para atender una reunión muy importante a las 2 de la tarde, a la que llegué tarde porque definitivamente no me dio el tiempo. Lastimosamente he llegado tarde a 2 reuniones esta semana. No ha sido mi intención en realidad, pero pues finalmente uno se da cuenta que pudo haber planeado la reunión para unos 20 o 30 minutos después. Lo que pasa es que en muchas ocasiones cuando uno atiende temas de reuniones y cuando cuadra reuniones, en mi caso particular, cuando cuadro reuniones, siempre sucede que me dicen, bueno, ¿a qué hora? Y yo digo, a tal hora. Y cuando digo, a tal hora, digo, media hora antes tengo otra reunión, entonces es muy probable que no alcance a llegar a tiempo. Por lo cual, no la cambia. Sí. No, porque no me doy cuenta sino hasta como 3 horas después que programé la reunión. Ya. Agendar no existe, recuerden. Uh-huh. Agendar no existe y romantizar tampoco. Por favor, no utilicen esas dos palabras, no dejen sean boletas. Dejen de romantizar esas palabras. Sí, dejen de utilizar esas dos palabras que no existen en el diccionario. Uh-huh. Cuando existan, hablamos. Mientras está tanto, bien. Idealizar en vez de romantizar. Y programar. Y programar en vez de agendar. Perfecto. Gracias. Continuemos. Entonces, el día de ayer llegué un poquito tarde a la reunión, no muy tarde. Por fortuna, la persona con quien tenía esa reunión, muy querida. cuando me bajé del carro, Andrés, yo venía, el señor del carro venía con el equipo de sonido a todo volumen. Ya. Venía oyendo Asoléate, que te conviene. Que te conviene. Entonces, yo decidí optar porque siempre digo, por favor, apague su radio. En la configuración. Exacto, en la configuración del viaje siempre digo, por favor, apague su radio. Pero el señor no leyó la configuración. Pero el señor, no, la mayoría de ellos no atienden esa recomendación, entonces yo siempre tengo a la mano unos auriculares, unos audífonos portátiles por medio de los cuales simplemente cancelo el sonido. En este caso puntual, yo no podía cancelar el sonido realmente porque era demasiado duro. La música estaba muy dura, entonces me tocó poner música para poder cancelar el sonido del carro. Finalmente se me salió el estuche de los audífonos del bolsillo cuando me lo volví a meter al bolsillo, y cuando me bajé ahí al frente de la emisora, justo cuando cerré la puerta y el carro arrancó, noté la ausencia de los del estuche. Eso es una tragedia. Es una tragedia, sí. Poderosa, además, sobre todo cuando usted tiene el rastreador del estuche y sabe dónde va. Conectado y sabe dónde va, y no. Lo empieza a ver pasear por toda Bogotá, desde la 93 hasta el Jardín Botánico, pasando por el... Bueno, en fin, en estos momentos está en un lago. ¿En un lago? ¿En un lago o en un hilago? No... Porque ya debe estar allá. Si está allá, no, está en un lago, no está en un lago. Está en un lago. No, ¿en un lago? Lo que veo es agua. Yo veo el estuchecito y veo ahí una cosa que dice, sí, es como... Está en el Simón Bolívar o algo así. Algo así. Ve y búscalo. Cuando vayas al festival, métete hacia el agua. Poner la reserva en Bar de Han. Ah, lo siento. No, lo intentó, mandó correo, lo con soporte. Hizo todo lo posible. Lo curioso es que pasó por todas las etapas del duelo, de la pérdida por algo en segundos. Sí. Primero se resignó. Dijo como, Después, ¡no! ¡No! Tengo pregunta. Y se paró y se tengo salió. Tengo pregunta. Señor. ¿Eso lo venden solo? Como toca buscar. Yo creo que no. Yo diría que sí. Ellos son felices vendiendo accesorios, Alejo. Deberían poder vender ese tipo de cosas. ¿Sabes? Yo que creo que ellos saben que hay personas como tú que pierden la cajita, que pierden el S. Y entonces dirán, tranquilo, amigo, acá le tenemos su caja. Cuesta 20 millones de pesos. En todo caso, bueno, eso me pasó. Sí. Pasé rápidamente por todas las etapas, ¿no? Del duelo. Sí, eso fue rapidísimo. Okay. Luego de eso, después de atender la reunión, me subí a otro carro para regresar a casa. Cuando me subí al carro, el señor que iba en el carro venía oyendo la X. Ah, muy bien. Iba oyendo la X 103.9 FM, iba oyendo a Catalina Blanco. Muy bien. Y Catalina estaba poniendo Phil Collins. Muy bien. Y estaba poniendo... No me acuerdo qué canción era. Qué fantástico. Ay, lo que sea, está bien. Another Day in Paradise. No, estaba poniendo una balada muy famosa de él. No era Against All Odds. One More Night, estaba poniendo One More Night. One More Night. Qué canción tan bella. Y me puse a cantar la canción ahí en el carro y dije, maldita sea, qué viejo estoy. No. O sea, En serio que hace 30 años cuando yo empecé a intentar meterme a la radio a las malas, porque esa es otra cosa que quisiera comentarles, yo me metí a este oficio a las malas. Phil Collins y One More Night no eran canciones cool, no era una canción cool. Hace 30 años cuando uno oía a Phil Collins y One More Night uno decía, no, qué canción tan maluca, qué plancha tan harta. Y ayer estaba cantando One More Night en el carro completamente solo y le escribí a Catalina Blanco, estoy muy viejo. ¿A qué edad, pregunto, es uno viejo oficialmente? Depende de tu mentalidad. Porque si tú, yo conozco personas adultas mayores de 40 que se comportan como culicagados. Sí. Ok. Y conozco, no, pero oficialmente joven, no, porque una cosa es cómo se comporta uno ni cómo se sienta uno, no. ¿A qué edad es uno viejo oficialmente, Andrés? ¿Qué dice la ciencia? Okay. Pues ya hay una respuesta oficial. Ay, bendito. Avalada, amigos, tengo miedo. Avalada, señor, por la Universidad de Stanford. ¿Y qué dice? Ay. Publicado además en un artículo científico por la revista Nature Medicine, ha arrojado pues un dato oficial sobre a qué edad se es oficialmente viejo. Este análisis evaluó la producción de proteínas en voluntarios de distintas edades. Físicamente. Identificó un indicador clave para determinar entonces la edad estimada físicamente, no emocionalmente. Ok, bien. Los hallazgos del estudio analizaron plasma de 4.263 personas donantes entre las edades de los 18 años y los 95 años. Okay. Un buen rango. Sí. Y las personas comienzan a mostrar sus primeros signos de deterioro físico a partir de los 34 años. Estamos re viejos. A partir de los 34 años, mis queridos amigos treintones. ¿Cuántos años tienes tú? Yo estoy a punto de cumplir 34 años. Ya, arranca entonces la vejez en forma. Arranca la vejez. Definieron las tres fases de la vejez, que son las siguientes. De los 34 a los 60, se llama la edad adulta. De los 60 a los 78, la madurez tardía, que me parece un término lindo, dignísimo. Lindo. Y a partir de los 78 años, ya es usted un viejo. Un anciano. Ok, ancestro. Mira, no, somos adultos. No somos viejos. ¿Cómo te sientes? Viejísimo. ¿Ya te tomaste el omeprazol? Obsoleto. ¿Obsolescencia programada? Estoy en la obsolescencia. Ay, no. Estoy entrando en la obsolescencia programada. ¿Cómo se llama la segunda que es bonito? La madurez tardía. Madurez tardía. Yo creo que voy a vivir en completa madurez tardía por siempre. Ahí son 18 añitos de me madurez. Me cuesta madurar. Pero la obsolescencia no tiene que ver con la vejez, ojo. No, no, no. Claro. No. Obvio. No tiene que ver, señor, con la vejez. Tú estás en TikTok, tú no eres obsoleto. Pues yo estoy en TikTok, eso no quiere decir que sea cool en TikTok, ni que sea popular en TikTok, ni que sea toda la fiebre de TikTok. ¿Hasta qué edad uno debería estar en TikTok? No, uno puede estar en TikTok hasta cuando quiera. El problema no es estar en TikTok, el problema es por qué está uno en TikTok. ¿O qué hace ahí? Por ejemplo, en el caso de Francesca Scorsese. Francesca Scorsese metió a su abuelo, lo amo, Martin Scorsese, y lo volvió un fenómeno. Sí, sí, sí. Pero Martin Scorsese no tuvo nada que ver en ello, no, porque es un hombre maduro y serio. Francesca es quien lo hace famoso, porque Francesca tiene 16 años. Ella está en su derecho de mostrar a su abuelo, además porque ella reconoce que su abuelo es uno de los cineastas más importantes de todos los tiempos. Sí, además. Y así entonces Martin Scorsese ocupa un lugar importante en TikTok sin tener que estar ahí. Bueno. Bueno, nos abrazo a todos, adultos. Gracias. Abrazos por estar para todos ahí. Los vejestorios. Adultos, ancestros, como decía. Adultos. Ancestrales, sí, llamémonos ancestrales, no, pues, tratemos como de darnos moral el día de hoy. Ancestros, como decía Alex en Madagascar, él le decía a la viejita, ancestra, cálmese, ancestra. Son las 7:42 de la mañana en estas ancestrales mañanas de la X-103.9. Ariana Grande con Yes And en Mañanas de la X. Seguimos con los discos más pegadizos de todos los tiempos. Cuéntenos cuál es su disco más pegadizo de la historia en nuestra cuenta de X, arroba la X más música, el puesto número 7 de las canciones más pegadizas de todos los tiempos, según dicen las universidades en Escocia, y reseña el blog Indie Hoy, es Europe con The Final Countdown. Estas son las Mañanas de la X 103.9. 103.9 FM, una de las 10 canciones más pegadizas de todos los tiempos. ¿Cuál es la suya? Cuéntenos en arroba la X más música en Twitter. Unifest en Unicentro Bogotá te hará decir uff hasta el 25 de marzo. Disfruta de descuentos imperdibles del 10, 20 y hasta el 50% en tus marcas favoritas. Unicentro es y siempre será un buen plan. Consulta las marcas participantes de Unifest en unicentrobogotá.com. Noticias varias en la mañana de hoy. Mackenzie Scott está donando 640 millones de dólares a centenares de pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro, mucho más que el doble que originalmente estaba ya donando. Esta señora es la ex esposa de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Coca-Cola ha dicho que todas las botellas de Coca-Cola de 20 onzas estarán hechas de 100% plástico reciclado comenzando esta semana. India ha sido señalada como la nación que representa 83 de las 100 ciudades más contaminadas del mundo, según un nuevo reporte. Y hablando de cambio climático, las Naciones Unidas emitieron una alerta roja sobre cambio climático luego de registrar aumentos que han roto récords en temperaturas globales el año pasado. No sé si vieron este fin de semana que en algún lugar de Brasil se alcanzó la temperatura de 60 grados centígrados. Qué locura. 60 grados centígrados en algún lugar de Brasil, no me acuerdo cuál fue, pero pues ahorita, pues, si quieren contarnos en redes sociales, nos pueden refrescar. Y por último, Selena Gómez está vendiendo su marca de cosméticos que está valuada en 2,000 millones de dólares. Esas son noticias varias. La otra es de música y es el anuncio oficial del cartel de Lollapalooza en Chicago. Sí, señor. 2024 están los headliners SZA, Blink 182, Tyler, The Creator, The Killers, Future X, Metro Boomin, Hozier, Stray Kids, Melanie Martinez y Skrillex. Ok, ahí están. Esos son los headliners para el festival que sirve como la matriz de todos los festivales que se celebran en América Latina, una franquicia bien importante que continúa su camino hacia los festivales en 2024. Estas son las mañanas de la X 103.9.